cavando tumbas a la luz creciente que vistió de muerte esta tierra clara. Y te alejó flotando por el viento gris, allá donde no puedo subir. Se esconde entre la espuma y la verdad, no cabe en mi entendimiento. No sé qué hacer si yo me quedo y tú te vas, llorar en silencio y recordar. Despertar.